El desdoblamiento astral. ¿Por qué se le denomina desdoblamiento astral? Desdoblamiento es sacar el doble interior o alma, un cuerpo exactamente igual al físico, pero de naturaleza molecular. Astral. Se denomina astral porque con él podemos viajar a todos los astros. Esta operación se hace inconscientemente cada vez que nos quedamos dormidos. Ingresamos al mundo molecular o región de los sueños. La única diferencia es salir consciente en vez de dormido. ¿Cómo se hace la práctica? Existen muchas formas de hacerlo, por eso enumeraremos solo unas pocas. Primero, por concentración. Segundo, con la imaginación. Tercero, vigilia del sueño. Cuarto, muriendo de instante en instante. Quinto, por mantralización. Mantralización. Para la práctica por mantralización, recomendamos los siguientes pasos. Primero, hacer la conjuración de Belilín y Círculo Mágico. Segundo, suplicar asistencia al Padre y a la Madre Divina particular y plantear un objetivo. Tercero, relajar el cuerpo físico y el psíquico. Asistencia. Pedimos asistencia al Padre y a nuestra Madre Divina. Concentrados en el corazón, planteamos un objetivo. Relajar el cuerpo físico y el psíquico. Relajación, cuerpo físico. Iniciamos con el dedo gordo del pie derecho. Lo visualizamos, lo sentimos, no lo vamos a mover. Le ordenamos que se relaje, se serene y se tranquilice. Así sucesivamente con los demás dedos. Luego vamos subiendo por el dorso, el talón, la planta del pie derecho y le ordenamos que se tranquilice. Esto se realiza con todas las partes del cuerpo de abajo hacia arriba. Luego visualizamos todo el cuerpo sin moverlo y le ordenamos de forma general, cuerpo físico, relájese, serénese, descanse. Relajación del cuerpo psíquico. Concentrarse en escuchar ruidos lejanos por un minuto como mínimo, sin llegar a pensar en estos o identificarse. Respirar suave y profundamente, de 1 a 3 minutos. Exhalar por la boca con el sa. Mantralización. Mantralizar uno de los siguientes mantras. Faraón. La. Comprobar periódicamente si ya estamos desdoblados, levantándonos y saltando para ver si flotamos o jalándonos un dedo para ver si se estira. Síntomas. Se puede sentir que el cuerpo se infla. Se puede sentir que flotamos. Se puede sentir que el cuerpo se mece suavemente. Se puede sentir que se levantan las piernas o los brazos y flotan. Se puede sentir un pequeño corrientazo. Se puede sentir que giramos a gran velocidad. Se puede sentir un ruido al lado de los oídos. Se puede aparecer conscientemente metido dentro de un sueño. El secreto es practicar con mucha paciencia hasta lograrlo. Recuerde que querer es poder. La práctica hace al maestro. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 4, fase A. Los 7 centros de la máquina humana.